se animan. Buscan. Y siempre van por más. Casos de emprendedores. En Solo Negocios. Bueno, volvimos 13:31. Vamos a hablar de emprendedores, como decía el separador. Esta semana, el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Emprendedores, va a ser la celebración del Día del Emprendedor de este año. Este va a ser el 17 de noviembre, de 9 a 18:30, en el Cinemark de Puerto Madero. Es un evento que se hace todos los años para celebrar el Día del Emprendedor. Y para contarnos, para que nos cuente un poco más de qué va esta jornada, estamos en comunicación con Santiago Sena, que es director general de Emprendedores, con el que además quiero hablar de un libro muy interesante que publicó. Pero primero vamos a hablar del Día del Emprendedor. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, bien, todo en orden. Bueno, contanos un poquito. Esto es el viernes que viene. Exactamente. Por ley, pero también porque nos da mucha alegría, todos los viernes de la Semana Global del Emprendedorismo, que es esta semana que está arrancando hoy, la tercera de noviembre, ese viernes se celebra el Día del Emprendedor Porteño. Sí. Y por suerte tengo la obligación, digamos, de realizar ese evento, que es un muy lindo evento porque reúne a muchísimas personas del ecosistema emprendedor y fundamentalmente le da la oportunidad a cualquier emprendedor de que encuentre ofertas de capacitación, cursos, que escuche a sus pares, que conozca gente. La verdad es una linda oportunidad para estar cerca de los emprendedores. Es interesante porque hay un montón de eventos, hay empresas que muestran sus herramientas para mejorar la actividad de emprendimientos que recién nacen, de pymes y demás. Es muy interesante, es un evento largo, como decía, de 9 a 18, ahí en Cinemark de Puerto Madero. ¿Cómo hace la gente para ir? ¿Va directamente? ¿Tiene que inscribirse? ¿Cómo es? Hay un link de inscripción, si lo quieren hacer, lo pueden hacer a través de internet. Están los links en las redes sociales del gobierno de la ciudad o en Vea Emprende. Y si quieren caer directamente, también lo pueden hacer. Quizás se demoren un poquitito más en la puerta hasta que se terminen de acreditar, pero no hay ningún impedimento. No es con preinscripción, o sea que si la gente de repente se libera un ratito, incluso el viernes, dice, che, se me liberó la agenda 2 horas, me puedo hacer una escapada, también lo puedo hacer, no hay ningún problema. Bueno, genial, genial. Yo decía al principio que también quería hablar de otra cuestión, que es de un libro muy interesante que estuve leyendo, que se llama Emprender para cambiar el mundo, que Santiago escribió con su jefe, ¿no? Por lo menos hasta el momento, con Andy Freire, que es el ministro del área donde está Santiago, que acaba de ser electo diputado en las últimas legislativas. Así que bueno, ahí Santiago y Andy escribieron este Emprender para el Cambio, que pone foco en los emprendimientos sociales. ¿Me querés contar un poquito a grandes rasgos qué son los emprendimientos sociales? Así le contamos a la audiencia. Mira, lo más breve y lo más conciso posible. Es un emprendimiento, un tipo de emprendimiento que internaliza dentro de su modelo de negocios el impacto social. Y te pongo un ejemplo para dejarlo bien claro. Dale. Supongamos que hay una empresa cualquiera que además quiere hacer responsabilidad social empresario, tiene alguna iniciativa para generar impacto social. Lo que hace esa empresa es tiene un negocio y un modelo de negocios y además, como un gasto, como un costo, podríamos decir en términos más técnicos, tiene un departamento de responsabilidad social que no tiene nada que ver con lo que ellos hacen y les genera cierto costo. Entonces, pongamos, no sé, te dedicas a hacer medias y como tenés un departamento de RCE, además cada tanto tus empleados limpian y pintan una escuela o van a dar apoyo escolar a algún lado. Alguna cosa de voluntariado por ahí de vez en cuando. Exactamente. ¿Qué hacen las empresas sociales? Internalizan ese impacto social, o sea, lo meten dentro del modelo de negocios. Entonces, mientras hacen su negocio, ya generan ese impacto social positivo. No tienen que hacer el esfuerzo extra, sino que es parte de su ADN. Exactamente. Solamente cuando están haciendo su negocio, ya están generando impacto social positivo. Hay un ejemplo, por ejemplo, de Ezequiel Escobar, un jujeño que notó junto con algunos compañeros que un compañero suyo de la facultad, que era hipoacúsico, tuvo que dejar sus estudios. ¿Por qué? Porque no podía escuchar las clases. Y cuando no llegaba y se sentaba adelante, se tenía que ir porque simplemente no podía atender la clase. Y un audífono para la gente que es hipoacústica a veces es inalcanzable porque es muy caro. $2,500 a $5,000, te lo cuento porque hice el caso en una radio amiga, en Radio Con Vos, el martes pasado, hablando con él. Pero sigamos con el caso, es muy interesante lo que hicieron estos chicos jujeños. Entonces, ¿qué hicieron Ezequiel y sus compañeros? Bueno, desarrollaron una aplicación que se puede bajar desde cualquier smartphone, que sale solamente unos dólares, pongamos que sean 10, 12 dólares por año, la suscripción, y con esa aplicación y un audífono cualquiera, como el que usamos para escuchar música en el colectivo, con eso el celular hace como si fuera un audífono. Entonces, en vez de pagar $2,500, $3,000, paga solamente $10 por año y una persona hipoacúsica tiene la capacidad y la posibilidad de escuchar. Entonces, ellos tienen un negocio, tienen una empresa, por supuesto. Venden ese servicio, lo venden, ¿sí? Son empresarios. Ahora, generan un impacto social clarísimo para todas las personas hipoacúsicas al darles la posibilidad de escuchar a un precio significativamente más bajo que el que existe hasta ahora en el mercado. Genial. Bueno, el libro Emprender para cambiar el mundo de Santiago Sena y de Andy Freire está plagado de estos casos. Lo lees y decís, esto está pasando acá, es increíble que esto pase acá. Y así, con un montón de casos, hay muchas empresas, quizá tenga que ver con un cambio de mentalidad, están comandadas por gente joven, no todas, pero la mayoría, y esta cosa de los millennials que ya tienen incorporado cuestiones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y con pensar en los demás, qué sé yo, por ahí generaciones un poco más viejitas, los cuarentones, por ahí estamos como un poco más con la cultura del trabajo, a la que ellos toman fuertemente la cultura del trabajo, pero además le agregan estos condimentos sociales. Es muy interesante, como decía Santiago, todo como ya las compañías nacen con esta impronta, ¿no? Sin hacer demasiada fuerza para que esto suceda, nace naturalmente. Muy, muy interesante. El libro tiene un montón de estas historias. ¿Querés contarme otra? Yo tengo alguna para elegir, ya creo que te la comenté, pero bueno, es de otro caso del norte del país que tiene que ver con la medicina, pero vos elegime la que vos te parezca más linda para contar. A vos te gusta mucho la Jorge Gronda, si querés la cuento. Me encanta. Te cuento otra, como vos quieras. Me encanta, dale. Contalo rápidamente qué es este médico jujeño también. Jorge Gronda, médico, trabajando en el norte argentino, nota que era como que vivía una vida, y de este término me hago cargo yo, pero era un poco como esquizofrénica, porque iba a trabajar a algunos lugares y existían las mejores condiciones, trabajaba con todo el equipamiento, nunca faltaba nada, la gente estaba bien. Y cuando iba a trabajar a otras partes de la provincia, o del norte argentino, porque no es algo propio de Jujuy solamente, sino de toda la zona, la gente se le moría las manos. Y le pareció un escándalo, porque eran personas que hubieran tenido la posibilidad de salvarse en otras circunstancias y en otro contexto. Entonces, dice, este sistema de salud, a mí personalmente, a Jorge, no le cabió más, digamos. Dijo, esto yo así no lo continúo. Sí. Y desarrolló una empresa social. Esta empresa lo que hace es, le cobra a todas estas personas, pero le cobra de la misma forma como cada uno de nosotros, por ejemplo, compra un televisor. En vez de estar cobrándote antes una fortuna, que hacemos todo lo que pagamos una prepaga, y la pagás por las dudas y pagás un montón de plata, cuando yo me compro un televisor porque quiero ver el Mundial, me lo compro en cuotas. Entonces tengo el beneficio y después de eso tengo 12 cuotas sin interés, etcétera, para cubrir ese gasto tan importante. ¿Por qué no aplicar ese sistema a la medicina? Eso fue lo que él pensó. Y de esa forma le dio acceso a la salud a cientos de miles de personas de la Jujuy rural, que hasta ahora estaban excluidas de la participación en los servicios médicos más profesionales y de mejor categoría, y que ahora lo pueden hacer. Entonces, de esa forma desarrolló, junto con referentes locales como Rosario Quispe, este sistema de salud que se llama Humana, y que me han dicho, todavía no está confirmado, que prontamente va a desembarcar también en la provincia de Buenos Aires. Genial. Bueno, Santiago, se me está terminando el programa, así que te tengo que despedir, pero muy interesante y mucha suerte, tanto con Emprender para cambiar el mundo, el libro que encuentran en todas las librerías del país, como con el Día del Emprendedor, que es el próximo viernes de 9 a 18:30 en Cinemark de Puerto Madero. Seba, mil gracias a todos, súper invitados al Día del Emprendedor, y aprovecho, te devuelvo gentileza, buenísimo tu libro, estoy casi terminándolo, así que felicitaciones también por eso. Bueno, muchas gracias, hicimos intercambio de elogios del libro, pero de verdad, vayan, lean este libro, los casos son... En muchos casos, la mayoría de los casos son conmovedores, pero además te da la idea de se puede hacer, hay gente muy piola pensando cosas que tienen rédito económico, obviamente, que son compañías, pero que además piensan y están enfocadas en el otro. Muy interesante, Santi, te mando un abrazo grande. Abrazo, chau. Chau. Hablábamos con Santiago Sena, director general de Emprendedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, tanda. Auspicio.